Tiempo y movimiento. Tramas. En la vida cotidiana se entrecruzan los más diversos tipos de signos y sentidos, entre ellos los artísticos, discursos del diseño y de la moda, de la gastronomía, la crítica de artes o de medios. Por otra parte, los espacios de la vida cotidiana dejan ver los resultados de un conjunto de prácticas a las que corresponde denominar estéticas. Una de las cualidades que las distinguen de otras es la de poner en evidencia un exceso, un algo más, no relacionado con decisiones y elecciones funcionales ni explicado por la búsqueda de reaparición de alguna carencia. Se manifiestan entonces como prácticas que dejan resultados en la cotidianeidad: elección, diseño y decoración de espacios, selección y disposición de objetos, formas, colores, texturas, trabajo y cuidado del cuerpo, maneras de ornamentación de la mesa, etc. Marita Soto, en Vida Cotidiana, Arte y Performance, Prácticas Cotidianas y Experiencia Estética. Continuamos en Tramas. Hoy, esas prácticas estéticas de la vida cotidiana. Con Marita Soto. Mencionabas a los medios, sí. Marita, que sería la otra pata dentro de este universo de problemas a desentrañar, sí, a describir. Y en determinado momento vos le hincás el diente a las telenovelas. A las telenovelas. Yo creo que además nos dedicamos a la telenovela, digo, porque fue un trabajo grupal, que se inicia en el trabajo en la cátedra y después continúa. En ese caso, semiótica de los medios en la UBA. Exactamente, semiótica de los medios en la UBA, con Steinberg, con Oscar Steinberg como titular, y Malta Sara como adjunta. Digo, pues son como figuras y referentes claves en el caso de Mabel, en el caso del cine, en el lenguaje cinematográfico, sí, en el caso de Steinberg, en los distintos objetos con los que ha trabajado, sí, sí, y sigue trabajando. No nos ven, pero imaginarán que hay como cierto desborde en cuanto a la descripción de Oscar Steinberg, para no acotarlo a solamente una... Sí, una cuestión. Una cuestión así puntual, o la radio, o la televisión, o el cine, o la historieta. Así que bueno, en el marco institucional de la cátedra, surge, digamos, había distintos grupos trabajando distintas procesos televisivos en ese momento. El recorte era específicamente televisión. Y bueno, y nosotros decidimos hacerlo sobre telenovela. Fue una época muy interesante porque era una mezcla de momento formativo, pero momento productivo. Por ahí, para algunos de los que hoy somos amigos, colegas y seguimos trabajando en distintos lugares juntos, ese era un primer ejercicio de como ayudante. Y la verdad que aprendimos mucho, fue muy, muy, muy, muy interesante. Oscar Steinberg fue designado profesor emérito por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y es director de posgrado del área de críticas de arte del Instituto Universitario Nacional de Arte, el IUNA. Oscar Steinberg presidió la Asociación Argentina de Semiótica y fue vicepresidente de la Asociación Internacional de Semiótica Visual. Desde 1973 participó en la revista Literal. En 1974 publicó junto a Oscar Traversa, Juan Carlos Indart y Eliseo Verón la célebre Lenguajes, una revista de lingüística y semiología en la que definen su posición en el campo intelectual. Estabas hablando de que, para ubicarnos en año, época. Estamos hablando, esto arranca a comienzos de los 90. 90. Y publicamos el libro en el 96. Y los objetos de estudio, esas telenovelas. Y esa, bueno, teníamos esa, ay, no sé, esa cosa utópica de que uno podía dar cuenta de todo, cosa que efectivamente el tiempo hace que uno recorte mucho más lo que trabaja. En ese momento teníamos telenovelas argentinas, telenovelas colombianas, mexicanas, digo, qué sé yo, desde El Derecho de Nacer en alguna remake hasta Rosa de Lejos, o ya la dupla de Andrea del Boca, ¿no? Y el trabajo con el guionista que marcó y una buena parte. Y sus diversos partners, sí, sí, ¿no? Sí, sí, uh-huh. sí. Con lo cual, la verdad es que nosotros asistimos en ese momento, a esa altura, nosotros publicamos en el 96 y seguimos trabajando, un poco más, uno podría decir casi hasta, porque después viene un momento como de depresión de la telenovela y después vuelve a resurgir, ¿no? Uno cuando se acerca a los 2000, evidentemente ahí hubo como un momento de que uno no sabía para qué lado iba a correr. No, incluso si había género, como ciertamente desaparecido de la televisión, sí, se reivindica en una entrega a Martín Fierro que vuelva a la ficción, al revés de lo que puede ocurrir hoy, claro, que es un momento de gran productividad, digamos, de la ficción, de la sí. ficción, ¿no? Una cosa muy vital, digamos, de la ficción. Quiero tenerte junto a mí. Llegó el momento de vivir. Te amo y en nombre de ese amor te pido que reflexiones. Nuestro hijo ya viene en camino. Yo lo deseo con todo el alma. Por favor, quiérelo tú también. He dicho que no nacerá y no nacerá, ¿me entiendes? No conozco a nadie. No sé, en cuanto lleguemos a la ciudad te llevo con una mujer que sabe muy bien de esas cosas. En menos de lo que... No, no. Eso no. Nunca. Mi hijo debe de nacer. Tiene el derecho de nacer. ¿Está decidido, Rosa? ¿Te vas? Me voy. Pero más por decisión de ellos que mía. ¿Quiénes son ellos? Esteban y Tony. Esteban porque me acompaña y Tony porque dice que para cuidados maternales le basta con los tuyos. Nunca va a ser lo mismo. No, va a ser mejor. Nadie puede reemplazar a la madre. ¿Ah, no? Pues ni siquiera la madrina. Bueno, entonces... ya está. Pero qué ocurrencia. Yo no quiero interferir en tu vida, Rosa. Ah, no, tarde te acordaste. No sé por qué. Porque si llegas a interferir me dejas sin hijo. ¿Pero vas a tener celo ahora? No vas a tener celo de mí, Rosa. El bebé. Ay, hay veces que Tony está tan desvalido que necesita un poco de apoyo. A ver cómo te portás, ¿eh? No vaya a ser que después, por complejos, no te ocupes de él. No, es cuida que mis no llegan hasta ahí. Te puedes ir tranquila nomás. ¿Ah, sí? No hay nada que te venga bien, ¿o? No creas. Hace 20 años que vos me venís bien. Me dejé engañar de nuevo por el corazón, perdonando tus errores, tu falta de amor. Otra vez te dije sí, y al hacerlo me mentí, y en tu trampa nuevamente yo caí. Tonta, pobre tonta, una soñadora, que a pesar de todo siempre cree en el amor. Tonta, pobre tonta, una soñadora, que vive apostando al corazón. ¿Pero qué? Franco, te dije que no quería verte. Sí, pero yo necesito estar contigo. Sigo teniendo un sueño en el que te veo. ¿Cómo es ese sueño? Estamos juntos, muy felices. Me tomas la mano, me colocas este anillo. Puedo ver tu amor. Dios mío, ¿por qué sueño estas cosas? Porque ese anillo te lo puse yo. Y no estoy hablando del sueño. Te lo puse yo. ¡Aguante la ficción, carajo! Hoy, en Tramas, esas prácticas estéticas de la vida cotidiana, con Marita Soto. Por lo tanto, nosotros tomamos este objeto, con este objeto había adquirido, no solamente, uno puede decir, si pensara en una metáfora, en un momento de madurez, hasta tal punto de poder jugar mucho con los límites del género, ¿no? Muy irónica, muy burlona sobre sí misma, y entonces uno, la verdad que nos permitió hacer un trabajo, un trabajo en diacronía, ¿no? Puede haber, mirar la clásica, la primitiva, y bueno, llegar a esa efectivamente esa telenovela posmoderna. Ajá, posmoderna. O sea, ¿te acordás que sí, en ese momento se hablaba fuertemente sí, de esa categoría, ¿no? Sí, sí, sí, neobarroca o posmoderna. Nosotros creo que optamos por neobarroca, pero igual estábamos hablando de estos límites ya más imprecisos, el hecho de que ya empezaba a ser un vehículo de otros géneros, como, qué sé yo, no sé, el policial o la acción o la intriga, ¿no? Así que bueno, para mí fue un trabajo y sigue siéndolo, porque muchas veces volvemos a esos objetos, o algunos de nosotros, los que formamos ese equipo, siguen trabajando con eso, de manera que siempre hay una vuelta a esa narrativa. ¿Te acordás que había quedado pendiente aquello que te dije que lo íbamos a retomar en algún momento, que era, y el investigador en algún momento tiene que complicar? Ah, sí, sí. Si hacemos memoria, o si haces memoria, te pido, te solicito, sí, si haces memoria en ese proceso de construcción, fabricación de ese texto, de esos textos que formaron parte del libro publicado en el 96, ¿dónde advertís que ahí se da esto de se complica, empieza la investigadora Marita Soto a complicar ese objeto que está describiendo, analizando desde una particular mirada? A mí me parece que eso ya, para la telenovela, para ese libro en particular, o para cualquier otro objeto, hay un primer camino, que es el camino del descubrimiento, en donde uno hace por ahí las primeras observaciones, o intenta hacer la primera clasificación, o la primera descripción de características y demás, en que parece que la cosa funciona y que va, digamos. Ahora, cuando uno ya en esa, queriendo responder exactamente con lo de telenovela, digo, un funcionamiento del género me parece que es lo que pudimos, yo encargada, Gustavo Aprea y Rolando Martínez Mendoza fueron los que hablaron de género de entrada. Uh-huh. Entonces ellos fueron describiendo, bueno, esto es lo que tiene que ocurrir, más allá de las diferencias, con esto hay telenovela, si esto no está, no lo es. Es como un momento de mucha apertura del campo. Pero ya después, cuando uno quiere vincular, no sé, la telenovela con otros relatos, de la cultura, ¿por qué este relato tan largo? ¿Por qué un relato que se cuenta durante 180 días? Pero a ver, la sociedad siempre se ha contado cuentos, uh-huh, sigue contándoselos. ¿En qué medida contar esto es parecido al mito? Bueno, ya son preguntas en que empiezan otros niveles de conexiones, porque la complejidad no es más que eso, es otro nivel de conexión del objeto trabajado. Ahora está leído y dicho de otra manera, para que no suene tan potente como te había mencionado antes el término complejidad, ¿no? Complejidad es, sí, sí, es otro sistema de conexión que va tan profundo como uno pueda, sobre todo con que uno pueda. Con que uno pueda. Con que uno pueda, claro. Que con uno, las herramientas que uno con tenga. Con las herramientas también, ¿no? Y la capacidad de preguntar. Uh-huh. Digo, el investigador puede ser más o menos sutil para preguntarle a sus objetos, y en ese sentido pondrá en movimiento herramientas también más o menos sutiles. Uh-huh. ¿No? Igual yo creo que hay un momento de despeje del campo que uno está trabajando, que es más como de brocha gorda, digamos, ¿no? Es como repartir, mirar un poco el escenario, ver los territorios. Después empieza con qué conexiones con la cultura. Que vendría a ser como la cirugía más cuidadosa, sí, sí, donde el bisturí comienza. Sí. Y puede llegar a donde quiera. No, insisto, a donde pueda. A donde pueda, a donde, ¿no?, pueda. A donde pueda. Pueda, sí. ¿Sabes qué? Cuando acabas de hacer esta relación, esta conexión, tomando tus palabras, de telenovelas y relatos que pueden remontarnos al mito, a las leyendas, uno, a lo mejor apresuradamente o no, vos lo dilucidarás, a lo mejor está tentado a decir que habrá telenovelas mientras el hombre exista, mientras la mujer exista. Esta necesidad del relato audiovisual, hoy audiovisual, sí, mañana vayas a ver, sí, bajo qué soporte, bajo qué materialidad, sí, no, es una no fenece, no tiene fecha de vencimiento. No, es así. La estructura, la no solamente el deleite en las estructuras narrativas, que no, si uno se pone en la posición de espectador o de lector, si fuera una narrativa oral o lo que fuera, ¿no? No hay sociedad sin construcción narrativa, no hay sociedad sin relato. Sin relato, ¿no? No hay sociedad sin relato. Marita Soto. Eso por una parte, y a veces uno se pregunta, o yo me pregunto, bueno, también exagerando, ¿eh? Esto siempre es para exagerar un poco la metodología, ¿qué da como placer finalmente la estructura? A mí me parece que lo que da cualquiera, sea una telenovela, un cuento popular, lo que fuera, es que eso va para alguna parte. Doctora en ciencias sociales. Finalmente, frente a cosas que pueden estar inconexas o que no tienen ni un fin, ni una meta, y que ocurren desmañadamente yuxtapuestas, los relatos son suturadores de los vacíos. Claro. Y de los sinsentidos. Entonces, me parece que hay una cuestión aliviante. Para bien o para mal, es decir, para triunfo o fracaso del héroe, el héroe va a algún lugar. Y entonces, ¿no? A veces hasta las metodologías son narrativas. Porque nos van conduciendo hacia alguna meta, hacia algún objetivo, ¿no? Así que bueno, yo creo que hay algo, hay una enunciación aliviante de las estructuras narrativas, ¿no? Esto se ha dicho también, ¿eh? Se ha dicho, pero no está mal recordarlo, refrescarlo. Y traerlo aquí a la mesa, porque, y además honestamente mencionar, no es un copyright propio. Se ha trabajado muchísimo. Se ha venido trabajando, se seguirá trabajando. Hay grandes especialistas en estructuras narrativas, en relato, modelos, ¿no? Sí. Marita Soto ha publicado en Eudeva, la editorial universitaria de Buenos Aires, el texto La puesta en escena de todos los días, prácticas estéticas de la vida cotidiana. Dicha obra es el resultado de su tesis doctoral defendida en 2009 en la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, Soto publicó Telenovela, Telecomedia y Estilo de Época, el sistema de los géneros narrativos audiovisuales en la Argentina de hoy, un análisis sobre la telenovela en la televisión argentina durante la década del 90. Cuando se ande descalzo, paso a paso de viento. Cuando venga del polvo la ciudad destruida y alguien cante una estrofa a las manos de un muerto, que alguien diga algún verso a su espacio de vida. Puede ser que sus restos no se distingan en la ciudad, que la perfección de la piedra no luzca piel. Puede ser que su sangre no mueva una astronave. Puede ser que sus huesos no sirvan para torres. Puede ser que una estrella brille más que su voz. Ha pasado que el llanto se convierte en palabras. Ha pasado que un hombre se convierte en palabras. Palabras, palabras, palabras a granel. Sea inalcanzable y rara, cuando humoso grillete repose en la vitrina, que se dé a cada hijo una flor y una bala, que se sepa que el mundo va sembrado de vidas. Se sabrá que este ir y venir de piedras no se quedó, que una lluvia lejana fue a mojar la ciudad. Pintaremos con clavos las ventanas, los sueños, los pedazos de tierra, la limpieza y el lodo, las guitarras, las sillas, las piedras y el amor. Porque ha pasado que historia se convierte en palabras, ha pasado que el mundo se convierte en palabras, ha pasado que todo se convierte en palabras, palabras, palabras, palabras a granel. Ha pasado que historia se convierte en palabras, ha pasado que un nombre se convierte en palabras, ha pasado que todo se convierte en palabras, palabras, palabras, palabras a granel. Hoy, esas prácticas estéticas de la vida cotidiana, con Marita Soto. ¿Te animás a hacer un juego? Nos quedan apenas unos minutos, pero digo para desestructurar aquello de que la semiótica barra semiología, disculpa que insista con esta figura, es farragosa, árida, habla de manera así para entrenados y para unos pocos. 25 años pasaron desde la graduación, se reencuentran los estudiantes de ese curso secundario y ¿hubo alguna disposición especial si es que se reunieron alrededor de una mesa? En ese momento no, hoy creo que ¿cómo se organizaría ese grupo leído por Marita Soto en clave de estas cuestiones que está investigando de la cotidianeidad? Sí. Un grupo que se vuelve a reunir luego de un cuarto de siglo. La verdad que no tengo la menor idea cómo sería hoy, francamente. Sí sé las cosas que yo no haría. Creo que no trataría de explicar en absoluto que me dedico a la semiótica, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. No empezaría por ahí. Porque tampoco me ayuda lo de estéticas de la vida cotidiana. Porque lo de estéticas de la vida cotidiana, como se trata de ocuparse de la minucia, de lo chiquito, del detalle, de lo inconexo, de lo que uno ve todos los días, tampoco sería una buena entrada para esa comida. Entonces, después de 25 años, mejor hablar de modas. Mejor hablar de moda con mis compañeros. No, o preguntarles ellos qué hacen, así mucho más fácil. ¿Y eso es recurrente? Por ejemplo, después de tanto tiempo de no haberse visto, de no estar en contacto. No, yo creo que nadie me lo preguntaría después de aquella experiencia. Que sea frustrada. No, creo que no. Yo creo que quería en ese momento hablar de lo que hacía. Yo creo que quería. Hoy me parece que respetaría más que en ese lugar no y en otro sí, y que no tengo. Para mí era importante compartir, contarles cuál era mi ¿a qué me dedicaba, digamos? Hoy creo que lo haría con un poco más de calma. Y entonces, qué sé yo, no. El efecto creo que sería otro. Me parece que sí. El efecto sería otro. Sí, me parece que sí. Esta audición, Marita, que te reitero, te agradecemos el que nos hayas permitido compartir este rato contigo, se llama Tramas. Y habitualmente cerramos este diálogo, esta conversación, utilizando un poco o jugando un poco el título del programa. ¿Qué estás tramando? Pensé inmediatamente en el área, empecé en el área de crítica de artes, y pensando justamente en todo lo que a mí me puede sugerir la palabra tramas, pensar el área que hoy coordino, porque toca eso hoy, digamos, vamos a ver eso cómo sigue, efectivamente que sea un lugar de entramados culturales, el uso de ese espacio, eso me parece interesante, el uso del espacio como